cuando a veces decimos, los docentes estamos solos. Cuando digo docentes digo todos, ¿eh? Desde el director hasta el docente que está en el aula con los chicos. Tiene que ver con la cobertura de carga y tiene que ver con un mayor presupuesto. Porque nosotros como docentes, cuando detectamos o advertimos alguna situación particular, nos encontramos que con que también falta personal en salud y hay un turno para dentro de 4 meses. Y mientras tanto el docente tiene que seguir haciendo la contención en la escuela. Por eso también esto conlleva a la inclusión. La inclusión no es de cualquier manera. Se han hecho muchas cosas, pero falta aún más. A ver, decimos un 25%, como allí mediáticamente se ha titulado algún medio, está lejos de lo que la FED va a poner sobre la mesa como pretensión. Porque hay que venir a dar cuenta de un desfasaje, de una falta de escucha y de atención que tuvimos en el segundo semestre del año 2010, donde ya el poder adquisitivo fue absolutamente perdido. Esto se va incrementando, así que no está definido el número, ni en términos nominales ni porcentuales, pero obviamente tiene que ser muy superior al 25%.